estemos juntos, hablemos de Jesús, del amor que nos ha demostrado al morir así en la cruz. Yo quiero amarlo más cada día en mi vivir. Quiero amarlo con mi corazón y preparado estar cuando todo termine aquí. Yo quiero ir a Cristo y abrazarlo. Yo oro hoy por ti para que puedas amarlo más. Las horas van pasando, para la vida ciertamente va llegando a su final. Cuando este mundo alcance el fin, veremos a Jesús. ¿Será que Él nos podrá decir: este es un siervo fiel? Yo quiero amarlo más cada día en mi vivir. Quiero amarlo con mi corazón y preparado estar cuando todo termine. Yo quiero ir a Cristo y abrazarlo. Yo oro hoy por ti para que puedas amarlo más. Yo quiero amarlo más cada día en mi vivir. Quiero amarlo con mi corazón y preparado estar cuando todo termine aquí. Yo quiero ir a Cristo y abrazarlo. Yo oro hoy por ti para que puedas amarlo. Amar.